normal. Estamos acá, nosotros no vamos a parar. Licenciado Spinelli, hemos llegado al final de un ciclo más de Radio Libertad. Ciclo 99. No lo empezamos juntos a este, pero lo terminamos juntos, un viernes. Sí, es cierto. Y bueno, ha sido un placer que me haya abierto las puertas de este estudio, Manuel Rodríguez. A todos ustedes muchas gracias por este ciclo. Nos está costando. Sí, como que nos cuesta cerrar. No me quiero poner a llorar, pero realmente estoy sensiblemente emocionado. Bueno, hasta algún momento. Hasta cuando sea, Manuel. Hasta cuando sea oyente. Que robamos melodías a él. Plata. Transmite Radio Futura. En su frecuencia de 90.5 MHz. Música y palabras en nuestro idioma.